Saludos al ancho mundo. Nuevamente. Desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en la muy próspera ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco, auspiciado por la revista Requiem de Argentina y para mariscalrock.com, otra emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Así es, señoras y señores, cómo cambian las cosas, ¿eh? De la semana pasada a esta que tan mundialistas estábamos, hoy solamente podemos hablar de algún candidato para favorecer y sobre todo de España, que todavía no jugó con Alemania al momento de grabarse este programa que trae hasta ustedes este equipo de gente encabezada por un servidor, César Fuentes Rodríguez, el caballero Francisco Marcos en la operación y en la dulce espera a ver cómo salen los resultados. Hoy nuestros amigos uruguayos se quedaron también fuera del campeonato, pero no hay por qué preocuparse. Yo tengo amigos alemanes que están muy felices y holandeses no tengo ninguno a mano, pero también voy a tener que saludar a alguno llegado el caso. Es simplemente tratar de mantener en alto la cabeza, que para eso se está. Si uno perdió y perdió con un rival superior, tiene que reconocerlo y sentirse orgulloso. Si a mí me preguntan por el partido de Argentina de la vez pasada con Alemania y todo, yo prefiero perderlo de esta manera categóricamente y no estar sufriendo con los penales y mucho menos perder con un penal inventado como nos pasó en el 90. ¿Qué tal? Vamos a arrancar entonces el programa del día de hoy con una banda de Jujuy, ni más ni menos que Battle Cry, que ya sonó aquí en el noticiero, pero que ahora está preparando una obra conceptual basada íntegramente en la historia del éxodo jujeño, 1812, si yo mal no recuerdo, el general Belgrano que desaloja la ciudad de San Salvador de Jujuy ante la amenaza del invasor utilizando la táctica de la tierra quemada, es decir, de destruir cosechas, eliminar todo tipo de recursos para que el invasor no pueda reaprovisionarse. Bueno, con este tema, Battle Cry ha presentado, o está por presentar, un disco completo grabado, mezclado y masterizado en los Battle Studios entre marzo y abril de 2010 y lanzó un single que se llama Día en Llama. Justamente vamos a escuchar el tema que da título a este simple, ni más ni menos que Día en Llamas, como el de hoy. Hoy estamos en llamas realmente. Battle Cry. Señoras y señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy, nuestros invitados son ni más ni menos, y es un gusto decirlo, Mark 1. Así nomás, toda la banda, Todo. O sea, un lujo, están todos presentes. Y se van a ir presentando para que ustedes reconozcan las voces, de hecho. Walter Armada en bajo. Andy en la viola. Richie en guitarra. Fabián Espataro en batería. Cristian Abraham en voz. Jeremías Villarreal en teclados. Muy bien, tenemos entonces a una banda en pleno y en un regreso increíble, porque en realidad cuando a mí me avisaron que Mark 1 estaba andando, yo dije, ah, bueno, debe ser algún tipo de reunión mínima, tocan un día, es que se vuelven así. A casa. ¿Fue así originalmente? Contame todo. Porque... En principio fue un accidente. Sí. En realidad no deberíamos estar acá. Claro, es todo así. Y en realidad uno de los que han provocado ese accidente no está acá, de hecho. Abandona el barco como se hace en estas ocasiones. Pero nosotros somos cabeza dura y seguimos. Claudio estaba organizando, Claudio O'Connor me refiero, que fue uno de los cantantes de Mark. Estaba organizando en el Teatro Pueyrredón unas fiestas, no sé qué cosa hacía. Bueno, y eran temáticas y una de las opciones que había era hacer la máquina del tiempo y se le ocurrió, y si armamos Mark y volvemos a hacer ese recital. Un show. Y nada más. ¿No le dijeron vos fumaste de más? Sí, o sí, nada. Sí. No, porque... Sí. No, está loco, que siguen, pero bueno. Estamos hablando, para que la gente tenga una noción de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de 15, 25 años. 25 años, sí. Claro. Sí. Es más, y sin contacto ninguno. Ajá. Prácticamente. ¿No se vieron en todo ese tiempo? No. Ocasionalmente, ajá, pero muchos años sin vernos. Y bueno, empezamos los mails. Y vos estás loco, que tomás, es lo que acabas de decir vos, que fumaste. Y bueno, ¿y por qué no? Y probamos. Y nos juntamos un día y vino Claudio a ensayar. Y bueno, y se fue dando. Fuimos ensayando, empezamos a agarrar el gustito otra vez. Mira qué lindo, te acuerdas de temita, qué bien, qué mal. Y bueno, obviamente como tantas de las cosas que han pasado con Claudio, se pinchó o se fumaron en el aire. Entiendo. Fumaron, ¿no? Entiendo. Y bueno, ¿qué hicimos con esto que nos juntamos? Que hagamos algo con esto. O sea, vamos a grabarlo por decir, bueno, nos juntamos, queda una grabación y cada uno a su casa. Prendió el bichito, va, sí. En pocas palabras. Lo grabamos y, che, está bueno. Y viene alguien, nos invita a Andrés Violante a hacer, él tenía una muestra, si queríamos participar. Y si tocamos, dale, vamos y tocamos. Ahí nos invitan, bueno, no sé, empezaron a invitarnos, fuimos a Santa Fe, a Mar del Plata, y casi todo, dos o tres shows por mes, es una locura. Claro, porque lo terrible de esto es que cuando uno nombra a la banda, la gente que recuerda con mucho cariño un proyecto que podía haber tenido posibilidades importantes. Sí. Más allá de que, bueno, después Claudio y vos iban para el lado de Hermética y demás, pero... las posibilidades eran buenas. Yo ahora voy a mencionar algo que no se hace habitualmente, ajá, en los reportajes, pero debe haber una interna terrible con el tema esposas, novias y demás cuando mencionaron, che, vamos a juntar la banda de nuevo. No. ¿No hubo un vos estás loco? ¿Qué es lo que te pensás que estoy yo acá haciendo? No, estamos grandes y nos dijeron todo lo contrario. Ah, sí, se los quiere sacar de encima. ¡Váyanse ya! Claro. Está bien. A veces es conveniente, está bien. Sí. Pero bueno, entonces empezaron a surgir propuestas mucho más de lo que nosotros esperábamos. Es más, porque la banda realmente no tiene ninguna estructura. Seguimos siendo... los que nos juntamos para ese showcito, pero se sigue repitiendo ese showcito. Sí. Y así va, banda sola. No sé realmente si hay alguien que está en contra de que antes somos nosotros, pero igual la banda se empecina en andar. Bueno, ya pasamos aquí algún tema de adelanto e incluso pasamos también aquel mítico demo de cuatro temas que ya sonó debidamente y de hecho está sonando de fondo ahora también. Ajá. Pero estaría bueno arrancar justamente con una versión que estaba en aquel demo, como está hecha ahora, como se hizo ahora. Vamos a escuchar El Traidor y a continuación seguimos con el reportaje a Mark 1 en pleno. Sangre derramada. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, El Traidor, tema de Mark 1, versión 2010. Sí, esto, cuénteme un poco cómo es la grabación de estos temas, qué va a integrar este tipo de material y demás. Bueno, la grabación de esto básicamente es volver a aquellos temas y darle un espíritu del siglo XXI con esta nueva formación, que es mitad y mitad. Mitad la original y mitad nueva. Que bueno, tuvimos la suerte de, cuando empezamos a ensayar, lo sumamos enseguida a Jeremías, que es sobrino de Fabián. Porque en los últimos shows de Mark habíamos empezado a sumarle teclados. El último show que fue en el año 87, ¿sí? Ya tocamos con teclados. Entonces quisimos arrancar del lugar donde dejamos. Entonces lo sumamos a Jere. Bueno, como la voz nunca apareció... Fabi conocía a un cantante que había trabajado con él, con el recordado Charlie Vega, que es Cristian Abraham. Vino con un cassette, nos dijo, escuchen a este muchacho. Bueno, le dijimos, llamalo ya, porque, bueno, es la antes voz... Antes de que escape. Es la voz que siempre quisimos tener y nunca pudimos. En el transcurso de esta grabación, antes de empezar a grabar, el otro guitarrista, Sergio, el otro guitarrista original, se baja del proyecto. Bueno, estaba cansado, no quería seguir, bueno. Tenía una esposa más demandada. No exactamente. Pero es algo parecido. Es peor. En este caso, Cristian dice... Queda para la interna. Yo escuché una banda que se llama Ícaro, que suena bárbara, que tiene un violero que creo que puede andar para Mark. Vino Andy, se calzó la viola y ya antes de que empezara a tocar dijimos, me parece que es este. Cuando hizo el solo dijimos, bueno, es este. ¿Pero por qué? ¿Por la pose? No, porque Mark es una banda muy especial. Es algo más que tipos tocando. Ajá. Nosotros siempre nos manejamos... Tiene que haber una ondita. Y él estaba... O sea, hemos probado varios. Y, viste, ya hacen algo y dicen... Viste, está como por otro lado. Como que la historia le pasaba por el mismo lugar y entonces parecía que iba a ir. Sí, de hecho, va. Ahí está. No es que está del todo definido, ¿no? No. Está bien. Todavía tiene que pagar la cuota que falta. Claro, entiendo. Es más, toco atrás de Fabián. Y así grabamos estos viejos temas y, bueno, por supuesto, tenemos una formación nueva, con gente nueva, con ideas nuevas, con ideas que fluyen constantemente. La música se enriqueció. Fabián, el otro día en un reportaje que hicimos para una revista, nos preguntaron qué diferencia hay como sonaban antes y ahora. Fabián acertadamente dijo que antes sonábamos como podíamos y ahora como queremos. Ajá, eso está bueno. Eso es también en parte a los nuevos integrantes, que le dio una frescura a los viejos temas, entonces nos dio ya el empujón para hacer los nuevos. ¿Se reconocen tocando en vivo? Sí. ¿Sí? Sí. Onda, ¿esta es la continuación de aquella banda sin lugar a duda? Sí, éramos, sí, muy, muy desenfreno y seguimos siendo, sí. Nos movemos un poquito menos. Sí, los huesitos bueno. Ya chillan un poco más, pero sí, desenfreno, siempre fue porque así. Incluso recuerdo que la banda tenía como así ciertas apetencias de tipo... No estético. Digo, claro, estético, porque inclusive llegaron a sacarse una foto de traje que para la época era impensable. Sí. O sea. La foto era buenísima. Claro, sí. O sea, yo recuerdo la foto, recuerdo inclusive, bueno, el delineador de Claudio era una cosa totalmente Sí, loca. Terminado como poco porque hemos pintado la cara de blanco, todo quebrado, hemos hecho cualquier cosa. Claro. Las calzas recordadas. Sí. Que no, mejor no recordar. No quería meterme ahí. No quería meterme ahí. ¿Sabe cómo nos dan? Claro. Aún con las calzas violeta o celestita. Es que los 80s y el spandex, viste, fueron algo inevitable. Creo que el que no ha tenido un esqueleto en el armario, bueno, al respecto, yo podría ir a investigar de mucha gente que hoy en día se la da de metalera. Ojo, con las calzas y todo, hemos... Ah, porque había que tener cojones para salir antes de tocar B8 con calzas. Ajá. Y hemos hecho eso, no la sacamos ni en ese momento, y nos gritaban otra, así que, epa, sí, había, sí, que bancársela. Sí. No, en aquella época no parecía nada del otro mundo, era como esas remeras, viste, del sol naciente. Claro, claro. Que hoy en día nadie se las pone porque, claro, vienen, claro, te llevan la cana por la calle, por ridículo, pero claro, bueno, era la idea. O sea que no me las puedo poner en el suelo. No, yo de hecho, mira, hace poco día me enteré que vuelve Alacrán. Sí. O sea, si los Alacrán no se animan a ponerse ese tipo de cosas, directamente no te las ponga porque es una mala época. Sí, sí, sí. Es así de fácil. Sí, sí. Más allá de todo, estaría bueno que le contaras vos especialmente la experiencia a la gente de lo de Hermética. Bueno, Hermética... Porque alguna gente relaciona, bueno, Mark 1, pero llegó hasta ese momento en que... Y Mark, a ver, Hermética fue el 50% Mark. Claro. Hermética, los integrantes éramos la mitad, éramos de Mark. Ajá. Era bastante. Bastante, bastante. Pero bueno, fue así, yo en un momento de... Me convoca Marcelo Tommy. Sí. Para... Yo me lo encuentro en un recital de Alejandro, de Dac, y me pregunta qué estaba haciendo. Yo en ese momento estaba tocando con Alacrán. Y le dije... Bueno, lo convocaron por las calzas. Por las calzas, obviamente. Me dice... Bueno, me dijo algunas cositas que no debía estar tocando ahí. Que vos tenías que estar tocando en B8, me dijo. Uh-huh. Yo ya había audicionado para B8. Habíamos quedado con Adrián en su momento. Bueno. Yo pensé que estaba separado en ese momento. Me dijo, dame el teléfono donde te encuentro. Ricardo te va a llamar. Efectivamente, me llamó Ricardo a los dos días. Nos quedamos a encontrar en un lugar, en el autódromo, con el Tano, con Ricardo, y bueno, arrancó el trío que era, iba a ser, en principio tenía entendido, la continuación de B8. Uh-huh. Después Ricardo dice que no, que él quería cambiarle el nombre porque ya era otra cosa. Y yo viajaba solo y era un embole, y Ricardo nunca me gustó cómo cantaba, entonces yo tenía un amigo que cantaba muy bien, uh-huh, a mi entender. Y rompí un poco las bolas para que fuera, hasta que jodí, hablé con Marcelo, que Marcelo también, él escuchaba a Mark y le gustaba. Y entre los dos, la respuesta era de Ricardo, no, acá canto yo, ya me cansaron los cantantes, yo voy a cantar yo. Que debe ser lo que está haciendo eso ahora. Eso habría que explicarlo, claro, habría que explicarlo, que lo de Almafuerte no es nuevo en ese sentido. No, él ya, o sea, venía, Ricardo... ya venía con la idea de no soportaba más los cantantes. De hecho, yo alguna vez recuerdo haberlo visto a Ricardo con un amigo que era cantante y decirle, por favor, no le digas que sos cantante. Así de fácil, claro, porque evidentemente no le va a gustar la idea. Claro. Y bueno, entre asociado con Marcelo es que accedió a una prueba Claudio. Uh-huh. Y creo que debe haber pasado como con Andy en Mark. O sea, ya lo ves entrar y entró Claudio y, ¿entendés? Y no hizo falta que cantara. Uh-huh. Se engancharon por otro lado y ahí vamos. Y claro, bueno, quedó. Y bueno, después problemas internos que tuve yo con él, decidí irme después de casi un año. Después de casi un año. Sí. Si no, no prosperó el asunto más allá No, había cosas que no estaba dispuesto a negociar y no lo hice. ¿Y después no seguiste teniendo contacto con la banda para nada? No. Una vez que estábamos con Vago, Claudio venía mucho a cantar con Vago. Es más, lo hemos tenido de plomo en Vago. Ajá. Sí. Es una época que rara. Que, lujos, ¿eh? Sí. Bien. Vino de plomo. Pero bueno, después de eso sí. En realidad hasta que después en un momento se habló, cuando él ya en Malón, la que iba a armar su proyecto solista, si yo quería participar. Yo en ese momento estaba tocando con Charlie Vega. Uh-huh. Preferí seguir ahí. Y no. ¿Y lo de Vago cómo fue? Porque con Vago tuvieron hasta la oportunidad de sacar un disco, vinilo. Sí. Fue un proyecto también duradero. No, Vago fue... Yo siempre digo, era la banda mía, o sea, yo me sentía muy cómodo, hicimos un trío donde... Y era así, no teníamos límite, hacíamos lo que se nos ocurría. Uh-huh. Bueno, después que se va Richie, intentamos con diferentes violeros. Yo creo que nos faltó un medio. De Richie al otro disco nos faltó todo el medio, que creo que estuvo lo más interesante. Lo último que no se grabó, que él compuso. Ajá. Y lo primero que seguimos cuando él no estuvo. Creo que ahí está lo más interesante de Vago. Ajá. Después lo otro ya estaba como ido al carajo. Pero bueno, estuvo bueno también. Y es más, hasta hablamos hace poquito de hasta una capaz que una zapadita. Ajá. Pero bueno, porque yo estuve tocando hace muy poco con Norberto en Verdades, una banda que tenía hace poco, entonces me volvió a juntar. De hecho, en el primer show que hicimos nuevamente con Mark, en la muestra de Violante, lo invitamos a Norberto a cantar. Y cantó un tema que cantaba con Vago, justamente. Un tema de Mark que había grabado Vago. Uh-huh. Lo cantó él. Junto con los demás continuaron tocando en otras bandas. Bueno, vos evidentemente, vos seguiste con Vago y demás. Después yo toqué en Damnation, la banda del himno. Después, la de Marcelo Jaco. De Marcelo Jaco. Sí. Toqué. Después en otro proyecto Marcelo Jaco, que era más de funk, también toqué. Después toqué con Charlie Vega. Ajá. Y después. Fue un palo terrible, lo de Charlie. Sí, un horror. Sí, un horror. O sea, para el que no sepa, tuvo un accidente. Sí, en moto, falleció. Una cagada. Horrible. Sí. Inclusive tuvo la valentía de tocar después de Yngwie Malmsteen. Sí, todavía me acuerdo de aquel show. Sí. ¿No? Dice, los que quieran quedarse, que se queden. Mientras el rumor de gente que se desplazaba fuera del local, que aún así mucha gente se quedó. Por la curiosidad, porque decir, mirá. Se la aguanta, claro. Se la banca. Bueno, a ver qué pasa. Incluso Cristian, no sé si creo que Yngwie Malmsteen se quedó. Sí, pues nosotros estábamos justamente tocando, una anécdota buenísima. Era mi primer show grande con Charlie. Entonces, bueno, obviamente, Martin estaba en su camarín y no teníamos acceso. Bueno. Ni él tiene acceso a su camarín. No. O sea, sí, porque no, él no se lo permite. Que él no se permite entrar en su camarín. Entonces, bueno, cuando pasó la cuestión esta que no podíamos tocar, porque él, primero habían arreglado para que toquen tres bandas soportes. La cuestión es que Martin, como hacía mucho calor, no quiso. Quiso una banda solamente. Entonces Charlie, la única opción que quedaba era tocar después. Y era medio una locura, ¿viste? Sí. No era medio. Era una locura completa. Total. Pero Charlie era todo una locura. No, pero, se podía hacer. A ver, a veces las locuras funcionan. Sí, porque en este caso se comentó mucho más el show de Charlie que si hubiera ocurrido antes. Claro, no pasaba desapercibido como cualquier show. Claro. Entonces, bueno, después de ahí, claro, imagínate, yo con todos los nervios, pasa a Dewey White, así me saluda, qué sé yo. En ese momento estaba Dewey White y pasa a Jardino. Uh-huh. Le dice, Charlie, te estoy viendo, qué sé yo, pues está toda la gente, toda la crema ahí. Salimos a tocar. Entonces, bueno, cuando yo estoy cantando, en un momento miro al costado así y estaba Sheridan y Dewey White. Nos estaban mirando. Y bueno, empieza a hacer Charlie el solo, qué sé yo, y encima en el micrófono empieza a decir, oh, estaba el gordo, que me jodió, y tuvimos que tocar último. Y entonces la gente empieza a gritar, Yngwie, Yngwie, Yngwie. Y él no se da cuenta y hace así, y lo ve que está ahí. Entonces se acerca, ¿viste? Y bueno, le dedico el tema y todo. Es bueno. Una anécdota buenísima. Una noche especial aquí, sin duda alguna. Bueno, y entonces, ¿los demás cómo siguieron después? Mira, yo seguí muy poquito, más que nada, bueno, vos te acordarás sin duda del grupo Bunker, el violero Horacio Cantini, el líder. Uh-huh. Bueno, me convoca a mí después de lo de Mark para rearmar Bunker. Bueno, estábamos buscando gente y no sé bien cómo fue, él se contactó con un grupo del sur que se llamaba ADS, que era de Comodoro Rivadavia, que habían sacado un disco y lo querían presentar. Y justo le faltaba violero y bajista. Ah, mira vos. Entonces, en lugar de armar Bunker, nos sumamos a esta gente. Hicimos gira por todo el interior, que fue muy lindo. Incluso se iba a grabar otro disco con la producción de Michel Peronel. Ajá. Que no, al final no llegó a grabarse. Y bueno, después la banda se disolvió por otras cuestiones. Y ahí yo dejé de tocar porque, bueno, me dediqué a otra cosa que tiene que ver con la música, pero no con tocar, básicamente. Bunker tenía un sonido muy AC/DC, obviamente, era algo obvio de decir. Estos videos llegaron a sacar dos discos y toda la historia. ¿El cantante original se vio de Italia? Está en Italia, Tano Pergola, para mí uno de los más grandes cantantes que pisó un escenario. Sí, lo que pasa es que la gente no tuvo tiempo a digerir esa cosa, ¿no? Era una época tan rara que la gente que sacaba discos estaba mal vista porque se había vendido. Sí. Entonces, Bunker sacó dos discos, claro, por compañía por grande. Encima, claro. Claro, y entonces tuvo como una suerte de rechazo. Yo hasta recuerdo el ridículo total de un show de Barón Rojo en el que tocaba Bunker, que la gente no entró hasta que terminó de tocar Bunker. Y Riff, claro. Claro. Terminó de tocar Bunker y ahí la gente se decidió a entrar. Onda, no vamos a darle nuestro favor a esta gente que le viene todo de arriba. Yo no sé las películas que se hacían. Bueno, la gente con en Helio pasa mucho también. También. Sí. Estamos hablando de épocas en que el prejuicio reinaba supremo. Sí. Yo, o sea, no me olvido más en la puerta del recital de Barón Rojo lo que le gritaban cuando pasaba una mujer. Ajá. Yo miraba y digo, ¿qué están todos locos? Pero una locura. En ese momento yo no sé qué nos pasaba por la cabeza. ¿O están todos locos o fueron todos clientes? Sí. hay que decir la verdad. Y clientes agradecidos encima. Claro. Se ve que yo no había, entonces no entendía la jugada. Claro, pero no. Era cualquiera. O sea, era muy, muy confuso todo. No se entendía muy bien a dónde se iba. Y nosotros salíamos con calzas, loco. Sí, claro. Bueno, que no han gritado de todo también. Sí. No, y tengan en cuenta que hoy en día decir, bueno, explicarlo de Riff en Ferro, yo a veces trato de explicarlo de alguna manera y francamente no es posible. Claro. Yo vi escenas ese día que no volví a ver y no podría volver a ver porque no se va a dar una situación así, de vuelta. Claro. Mientras había gente que armaba una fogata en un costado del estadio, otra gente rompía el alambre para tratar de escapar por las casas atrás. Sí, una locura. Mientras que en el escenario se armaba un quilombo terrible, afuera estaban tratando de derribar un colectivo. Todo eso pasaba al mismo tiempo y vos decías, bueno, la película es bárbara. Claro. ¿Dónde la puedo bajar? No, olvídate, no es posible. Pasó una vez, no va a volver a pasar. Esa es la idea. Sí. Bueno, cuéntenme una perspectiva de la diferencia entre hoy y entonces. ¿Entre hoy a nivel para salir a tocar y esos movimientos o la banda? ¿Cómo se sienten hoy, ya que esta es la banda que quieren tener o como quieren sonar? Sí. ¿Cómo es ser en esta época una banda? Y esta época, o sea, es estoy aprovechando raro a gente que tuvo un background enorme en los 80s, que los 90s de alguna manera los agarró un poco a contramano con proyectos que ya no funcionaban del todo, y que hoy en día rearman una banda con un muy buen sonido, al menos lo que me alcanzaron a mí. Me encantó. Bueno, a ver cómo se siente hoy. Mira, estar. Es muy raro, porque antes no había lugares, ahora hay lugares. Pero hay como toda una mano, hagamos tapado con cuero de músico, media extraña. A veces plantean con una naturalidad, y sí, hay que vender entradas. Yo digo, ¿esta gente qué le pasa? ¿Están locos? ¿Cómo voy a vender entradas? O sea, una ridiculez que yo no puedo entender. O sea, de nosotros, de armar un show, cobrar las entradas, quedarnos con la plata, y lo difícil era conseguir el lugar y todo. O que vayas preso, que la cana te rompa los huevos. No, ahora parecería que eso no es el problema. El problema son los dueños de los boliches que se quieren comer al músico. Y que sea natural todo eso. Es como una locura. Que nos propongan, sí, solamente tienen que poner... ¿Qué dice esta gente? O sea, esto es así, es muy extraño, ¿entendés? Pero bueno, a gran diferencia. O sea, es como pagarle a tu empleador para que te dé trabajo. Ajá. Sí. Bueno, vamos hacia ese camino ahora, Sí, o sea, no solamente los músicos, sino todo el mundo. Claro. Esa es la idea. Claro. Pero igualmente la posibilidad de tocar se da por invitación todavía. Actualmente sí. Porque la banda no tiene infraestructura. De hecho, no tenemos un solo asistente. Ajá. Ni uno. Ni un amigo, calculo yo. Ya no queda. Yo tengo un asistente que es mi hijo, entonces lo obligo a ir. Está bien. Pero claro, creo que nosotros armándonos de una estructura, posiblemente... Pero todavía la banda está en hagamos el fueguito, un asadito y sigamos. Y va andando así. Por el momento no planteamos más que eso. Sí, nos estamos sacando las telarañas de lo en vivo. Ajá. Porque estamos tocando mucho. Ya te digo, de 2 o 3 shows por mes, ir al interior, que nunca fue marca al interior, ir a Mar del Plata y que no pidan temas, o sea, todo medio una locura. Entonces está bueno, está bueno. En el interior seguramente vas a encontrar muchísima gente porque esto es una teoría sociológica real. O sea, cuando uno hace algo, las cosas quedan en la periferia, no en el centro. Escuchame, esa es la historia. Estábamos en Santa Fe y vino un muchacho de Villa Constitución. Mi papá me dejó el disco de Vago y no lo podía creer. Y digo, no, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba tu papá cuando tocábamos? Pero sí, cosas así, muy, muy extrañas. Bueno, hablando con Norberto, que él ha ido con Giardino... Yo no puedo creer, yo estaba con Jardín y me preguntaban por Vago. Totalmente, sí, ¿por qué no? El disco una vez que sale es algo imparable y llega a lugares impensados todo el tiempo. Sí. Bueno, hacemos un llamado a la solidaridad para que plomos deseosos se unieran a la banda. Tal cual, ¿cómo claro, no? Este, ¿vos a él lo incluiste como tecladista porque es tu sobrino o porque eventualmente puede cargar cosas pesadas? No, por, nada, por sobrino, pues no anda cargando mucho. Así que. No, yo con el teclado bastante. Sí. Pesa, bastante. Mucha responsabilidad. Sí, o sea. No, porque hay que bancarse a los viejos, esa es la realidad a ese nivel. O sea, empiezan haciendo de chistes Jeremías pies de plomo y vos no sabés de qué te están hablando. Claro. Y luego, este, a ver qué. Uno por ahí piensa, por ahí al principio decís un derecho de piso, o el nuevito, o el más chico. Ajá. Pero no, yo creo que no fue así. O sea, lo disfruto desde el show hasta en los ensayos. Por ahí en los ensayos no tanto, no, pero. No, sí, se disfruta mucho. Mismo la escena, pues yo me considero, qué sé yo, por ahí un espectador de lujo porque tengo que estar con el teclado ahí y están dando un show que no paran un minuto, no paran un minuto ahí arriba. Ajá. Haya 100 personas, 1000, 2, o sea, se nota que lo disfrutan mucho y está bueno, o sea, que lo tengo que disfrutar porque es así. ¿Vos el lado de los teclados en materia de gustos por dónde lo traes? A mí me gusta mucho lo progresivo y sobre todo Dream Theater. A mí Jordan Rudd es una influencia bastante importante. Hay que pelear con eso también, ¿eh? O sea, es escucharlo y es hacerse un poco mala sangre. No, no se pelea con eso. No, que venga. No, al contrario. Contentos. Sí, de hecho. Le estamos pidiendo que toque más. Ah, bien. Claro, sí, sí. Está bien. Sí, está bien. Tampoco estamos poniendo demasiados límites a nivel musical, que salga. Es más, estamos investigando, o sea, se nos dio. A nivel de investigación de música, más olvidar con eso, que no lo hacíamos tanto, capaz con pases irregulares, más cosas. Claro, el tiempo para, de experimentar. Claro, de último que nos divierta también. Uh-huh. O sea, no, obviamente con esto no. Me está diciendo exactamente lo mismo que me dijo la gente del reloj cuando estuvo acá la vez pasada. O sea, la oportunidad hoy de experimentar se disfruta de otra manera. Sí, es como lejos de un montón de problemas. Claro. Yo lo compromiso. Que siempre digo, yo las ganas de salir a tocar porque me vean, ya las perdí hace rato. Lo único que me queda es la gana de disfrutar. Por eso no usas las calzas. Tenía que ponerme el chiste calógico. Pero claro, solamente disfrutar. Y bueno, y experimentar con lo que uno estudia y ese tipo de cosas, está bueno. Y el ida y vuelta en la música está piola también. Bueno, vamos a escuchar entonces Fuego en el Mar, que este es un tema de los nuevos. Es uno de los dos temas nuevos. Ajá. De esta nueva etapa. Aunque hay un par más. Que van a estar en el disco. Que están en el disco. Esto es Mark 1 2010, pero de todo, hasta en composición. Exactamente. En bueno, un gustazo haberlos tenido en el programa y un gustazo además que la banda haya encontrado esta nueva encarnación para seguir adelante. Fue una gran sorpresa cuando me enteré y ahora es una sorpresa gozosa, de hecho. Bueno, así que bueno, darle para adelante y espero verlos en vivo lo antes posible. Ojalá. Con o sin calzas. Ojalá. Como sea. ¿Eh? Señoras y señores, Mark 1 en el noticiero de Las Pampas, Fuego en el Mar. Gracias, chicos. Gracias a vos. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Buenos Aires White Metal Fest presenta Striper en Argentina. La banda más importante del glam presenta todos sus éxitos con los miembros originales. Striper en Argentina, 14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas: Reactor 4, Logos y Visión. Striper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music, 15 años junto al metal. Señoras y señores, aprovecho para presentarles a Los Tónicos, una banda de rock and roll crudo, compuesta por Pato Domínguez en voz, Chester Rezano en guitarra, Chulo Becerra en bajo y Pedro en batería. Dicen tener varias influencias, entre ellas The Who, The Kings, The Cult, The New York Dolls, Neil Young, Iggy Pop, Steve Jones, Van Halen, el Jeff Beck Group, bueno, un montón de bandas de puro rock and roll que realmente... pueden llegar a tener resultados impresionantes dentro de una influencia, como es en este caso la de Los Tónicos. Después de 5 años de intensa carrera, nos ponen aquí en la gacetilla, comienzan a trabajar en esta nueva fórmula que se llama Los Tónicos. Escuchamos de ellos el tema Caballo de Metal, sonando en el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Bajo, te invito a respirar, darle vida a la mecha que vamos a quemar. Por las tierras de nadie, nadie puede escuchar el silbido del aire sin ley. ¡Adelante! ¡Del motor! ¡Galopando! ¡Tu caballo de metal! Del viento se quiere deslizar sobre la ruta eterna a gran velocidad. ¡Ay! Piedras del camino las vamos a tomar. Hay un caballo loco sin rey, rey, rey, rey, rey. Adelante del motor y galopando tu caballo de metal. Caballo de metal, sí. Argentina, 28 de septiembre, 17 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Bandas invitadas: Beatriar, Session, Everything Collapse, Inerte, Víctima y Morbo Caos. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Más info: www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God en Argentina. Aprovecho para saludar a aquellas radios que nos difunden también por aire. FM Espectro, el 98.9 de Corrientes Capital. FM de Rock de Mar del Plata. FM Box de Punta Alta. Y FM City Rock de Pergamino en el 97.1. Voy a presentarles ahora una banda que se llama La Roca. R-O-C-K-A. Como una antigua y efímera emisora de FM que se dedicaba al rock y hace ya de esto mucho tiempo, deben ser unos 15 años hará, digo yo, ¿no? Bueno, pero La Roca, este es el nombre de la banda, presenta su disco Abre Ojos con una combinación particular de rock and roll y funk. Tal es así que el tema que vamos a escuchar de esto, de este trío, me refiero a Martín Neme en guitarra y voz, Seba Gómez en bajo y coros, y guitarras acústicas, y Beltrán Ibarrola en batería, que además cuenta con algún invitado, como por ejemplo Eduardo de la Puente, el presentador de Rock and Pop. Bueno, Abre Ojos es el disco de La Roca que vamos a presentar, pero el tema, decía, es ni más ni menos que Superstition, un cover de Stevie Wonder, así como lo escuchan. Es uno de los grandes del soul y el funk de los años 70, Stevie Wonder, aunque con una carrera muy larga, ustedes saben, Ciego, el Chico Maravilla, seguidor de, para algunos natural, de Ray Charles. Bueno, sea como sea, un poco de combinación de estilos e influencias, La Roca con Superstition, hasta un pequeño homenaje inicial con un sonido de introducción. Bueno, ya lo van a escuchar. Esto es La Roca. Devil on his way. All through my existence.

Tradiciones en Argentina. Tarot. La banda de Marco y Etala. Sábado 18 de septiembre, 18 horas, Teatro de Flores. Tarot en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de NWM Productions y La Casa Producciones. Cerramos musicalmente el programa del día de hoy con Alto Voltaje, una banda que en realidad tuvo que cambiar su nombre por el de 92DB Alto Voltaje por cuestiones de legales, por motivos legales. Un grupo que se inició en el año 97 y tiene su primer disco Bola de Rock del 99, un segundo disco Toque de Suerte en el 2006 y actualmente están tratando de armar más material. Este sábado 10 de julio nos colocan aquí. Regresa a Capital para presentar su show en Asbury Club de Flores a partir de la medianoche. Dicen que regresan a Capital porque pertenecen a la localidad de Firmate, en Rosario, si es que yo no entiendo mal. El estilo rock and roll, hard rock, los integrantes: Pollo Budazzi en guitarra líder, Viru Budazzi en voz, Lucas Salgueiro en guitarra rítmica, Búho Micheli en batería y Andy Salgueiro en bajo. Esto es 92DB Alto Voltaje con Nada Especial, pero escúchenlo que es algo realmente especial. Not- vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Litchi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Cerramos aquí la cuenta, señoras y señores. Así el programa sale compacto, conciso, expreso prácticamente. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos encontramos en el próximo programa, en la próxima emisión de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Con un servidor César Fuentes Rodríguez, en la locución y demás payasadas, Francisco Marcos en la operación técnica, hoy Roxana Palacio sacando las fotos que ustedes encontrarán eventualmente en www.radio.requiemweb.com.ar y la nave de Osberg en todas las instancias técnicas necesarias para llevar adelante este programa. Hasta la semana que viene y Fuerza España que juega mañana. Estamos grabando el programa hoy martes, quizás cuando lo escuchen ya los resultados estarán. Si se gana, se gana. Si no, seguimos adelante. ¿Qué tanto? Chao, nos vemos.